cabrón, nos caga el arte, ¿no? Como no lo admiramos, señores. Gracias a Dios, se acabaron los poetas, señores. Y ahora sí tenemos gente de renombre, Jacobo. En efecto, Mariano. Antes de decir tu nombre, es para mí un honor, amigos míos, presentarles como todos los miércoles a mi mejor amigo y jefe de controles, Jacobo Patricio Monraz. ¿Qué onda, Buenas Jacobo? Noches, ¿Cómo estás, Mariano? Hermano? ¿Qué tal? Noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien. ¿Cómo te trata la vida? Excelente. Mejor imposible. Bueno, no, pues. De lujo. Bueno, igual y no. Pero muy bien. Bueno, seguimos vivos, que ya es ganancia, ¿no? Sí. Yo esperando a Jacobo que ganen las Chivas, ¿sabes? Pero bueno. En fin. Bueno, ya sucedió este año. Sí, cabrón. Oye, Jacobo, ¿a quién tenemos esta noche, amigo mío? Digo, ¿primero el nombre o primero la biografía? No, primero, claro, la como siempre. Y finalizamos con el nombre. Muy bien, es de Guadalajara, Jalisco, México, 1968. Novelista e investigador, se especializa en literatura de horror, paganismo y pseudobibliografía. Ha dedicado más de 2 décadas al estudio del fenómeno en torno al Necronomicón y en distintos momentos se ha desempeñado como coordinador de talleres literarios, corrector de estilo, columnista, librero, ilustrador, historietista, intérprete de tarot y exorcista, además de realizar peritaje esotérico para bufetes jurídicos. Miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad. ¿Y quién es la persona pista? Tan completa, Jacobo? ¿Es Enrique Peña Nieto? ¿Quién es, cabrón? No, dijiste no, persona tan completa. Sería un insulto. Más o menos. Discúlpeme. ¿A quién tenemos, Jacobo, esta noche? Tenemos a Luis G. Abadie. ¡Al maestro Abadie, Jacobo! ¡Un aplauso, por favor! Para todos aquellos que nos decían, Jacobo, que no iba a venir... Que cómo vas a tener a Abadie, por favor. No, ¿cómo no, cabrón? En este pinche programa no se le soba lomo a nadie. Él vino por su propio pie y vino corriendo. ¿Cómo está, maestro Abadie? Buenas noches, maestro. Buenas noches, pues un gusto estar aquí. Aunque ya sé que originalmente habían invitado a un escritor de verdad y yo fui el sustituto de última hora, pero no importa. Oye, lo que más me dio miedo de lo que dijeron de ti, maestro, es que también te enrolas entre abogados. Qué cabrón es eso, Eso digo, el exorcismo como sea. No, es que sí, los abogados sí son leyes. Siniestros. Eso sí es siniestro. Eso fue cosa de mi primo, que descanse en paz, Julio Abadie. Él era abogado y un poco me arrastró a sus andanzas. O sea que sí le hayas a lo del derecho y todo eso, ¿no? No, la verdad no, y a mí yo estaba de rebote. Que de repente se ofrecían algunas cuestiones extrañas. Él acabó acuñando una especie de especialización extraña dentro de su consultorio. La primera vez que la mencionó un cliente me di cuenta que él mismo se aguantó la sonrisa y tengo que admitir que yo también porque suena bien extravagante que era el peritaje esotérico. Ok. Ni modo, una vez acuñado el término se tiene que emplear. Así es, y me tocó en algunas ocasiones utilizarlo ahí en su despacho. Muy bien, maestro. Oye, maestro, pues bienvenido a tu programa Cuento y Aparte. Para nosotros... Y hablo también por Jacobo, estoy seguro de ello. Es un honor tenerte aquí. Esta en es efecto, tu casa. Un honor. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Te lo dije antes de micrófonos, te lo repito ahorita. He investigado a lo largo de esta semana acerca de ti y muchas de las personas que realmente están muy metidas en el medio te conocen y te conocen muy bien. O sea, del CISEN, la CIA, la PGR. Sí, ya sabes, toda esa bandola, te conocen muy bien, todos me dicen lo mismo, es un genio. Entonces, te agradezco mucho, maestro Abadie, que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos arrancando con esto, ¿te parece, Jacobo? Me parece. Muy bien, maestro. Maestro, a ver, primera pregunta, yo sé que ya no lo dijo Jacobo, pero quiero escucharlo de tu viva voz. ¿Quién es el maestro Abadie? ¿Cómo nace el maestro Abadie? ¿Cómo se va creando esta figura a la que bauticé hoy? No sé si lo viste. ¿Cómo le puse? Su obscura majestad. Majestad. El maestro Abadie. De hecho, sí quiero que se te quede así como su oscura majestad, el maestro Abadie. Bueno, definitivamente no es el peor mote que me han puesto. Ah, okay. Que del peor creo que estuvo nada menos que en las páginas de la Gaceta Universitaria y no voy yo a repetir. Yo tengo un pedo con los genios. En la Gaceta Universitaria. Tú y él, cabrón, o sea, no quedo bien nunca, güey. O sea, ahora sí, literal, soy el imbécil del programa, ¿eh? ¿Qué pasó? Todavía podemos hacer competencia. A ver, échale, maestro. Entonces dices que, ¿cómo surge? ¿Quién es Abadie? Ay, pues, empecé con una... Después de una vida de horrible represión, no estoy hablando del panismo ni del ateísmo. No. Sino estoy hablando que yo era bien reprimido. ¿Reprimido? Y... Salud, maestro. Pues... Salud. A ver, algunos dicen que sigo siendo muy cerrado, pues supongo que es muy relativo y eso nunca se quita. Pero yo era el tipo de persona que era tan cerrado que si veía un instructivo tenía que leerlo. Tenía que seguirlo aunque hubiera manera más rápida de hacer las cosas. No podía yo experimentar con algo si no tenía al menos una teoría que más o menos me convenciera de cómo podía funcionar ese algo. Y acabé por la mala yéndome a extremo opuesto. La verdad es que tengo que reconocer algo que yo negaba en esos días. Una vida insatisfactoria en algunos aspectos. Tenía otras cosas muy felices. Tuve una gran familia, pequeña pero magnífica. Una madre que fue la que me educó, que me apoyó en todos los sentidos. Y estoy muy agradecido por eso y había cosas magníficas en mi vida. Pero había cosas que no lo eran. Yo no tenía amistades, no salía mucho. Realmente me encerré en mí mismo y eso creo que me llevó a lo fantástico, al terror. No tanto como evasión, sino como un reflejo de todo aquello que yo veía que estaba mal en el mundo, no solo en mi vida, sino alrededor de mí. Y yo lo quería entender y creo que de alguna manera me ayudaba a entenderlo de leer la literatura de terror. Yo veía, por una parte, yo estaba convencido de que había un objetivo para todo lo que vivimos, digamos, filosóficamente. Sin embargo, era totalmente pesimista acerca de la humanidad. Veía que la humanidad era terrible, una lacra, y no podía verle sentido a la existencia humana tal como era. No podía empatar una filosofía con una realidad. Y la literatura fantástica me ayudó poco a poco a descubrir cómo acomodar esto, cómo entenderme a mí mismo y entender el mundo. Ok, maestro. Me queda claro por lo que nos dices, por lo que hemos investigado acerca de ti, maestro, insisto, a lo largo de esta semana, que te has ganado mucho respeto en el medio. La gente, la verdad, te respeta. Me lo decían, estás ante un genio, cabrón, de las letras, estás ante un genio de las artes oscuras. Digamos esto, de la magia. De la magia. Y esto solamente me lleva a recordar una frase de Jacobo, maestro, que alguna vez leí en los calendarios que les quitas, y dice que todo verdadero triunfo se forja a base de esfuerzos y sufrimientos. Por lo tanto, todo verdadero triunfo lleva dentro de sí un cierto toque de tristeza. Entonces, esto me remonta a lo que dices, bueno, crecí sin amigos, crecí en la soledad, crecí en el rincón, crecí... Así es. Ahí donde solo crece la imaginación, Jacob. Muchos dicen que cuando uno encuentra éxito en la vida... Es cuando hay prosperidad, hay riqueza, se van todos a lo material. No es ningún secreto para quien me conozca que jamás he sido próspero, jamás he sido rico, que tuve un periodo de miseria total como muy pocos. Por próspero no te refieres al poeta, ¿verdad? Próspero. Gracias, qué bueno que no eres próspero. Hubo un tiempo que sí, la verdad es que me fue lo más bajo posible. Nunca fui drogadicto, nunca fui alcohólico, digamos que mi vicio era la lectura, me gastaba lo que no tenía en libros y revistas, pero la verdad así de bajo caí. Hubo un tiempo que llegué a vivir sin ningún recurso, los trabajos míseros que conseguía no eran suficientes para mí, para mi madre y al principio también para mi abuela, que era quien vivía también con nosotros. ¿No tuviste a tu padre? Nunca lo conocí. Ok. Y sin embargo, hubo un momento en que al fin encontré el camino y empecé a ir cuesta arriba. Encontré desde dentro y encontré también a personas muy cercanas, encontré personas que también me apoyaron, con quien pude compartir distintos periodos de mi vida. Y así fue pasos adelante. Actualmente, no soy rico. Actualmente sí es cierto, tengo algunas deudas. Sí es cierto, estoy viviendo prácticamente al día. No puedo decir que tengo las grandes riquezas, definitivamente no. Muchos dirían que me está yendo mal. Sin embargo, puedo decir que estoy satisfecho. Ese es un concepto que yo nunca diría. A mí no me da por conceptos motivacionales ni nada parecido. Pero cuando una persona cercana me preguntó, ¿tú eres feliz? ¿Eres feliz con tu vida? Yo pude responder sin pensármelo que sí. Y hasta no me lo creía. Sí, soy feliz, estoy satisfecho. No necesito tener todas las cosas que uno se imagina que necesita. No importa qué necesidades tenga. Tengo las personas que son importantes para mí cerca. Tengo oportunidades. Tengo oportunidades para hacer lo que me gusta hacer. Y aunque no pueda tener todo el alcance que quisiera, pero mi vida va para donde quiero. Y con eso es suficiente. Y no es exactamente lo que quisiera, pero estoy satisfecho. Y creo que eso es lo importante. Eso es lo que importa, maestro. Y creo que has encontrado la clave del éxito, ¿cierto? No, Jacobo. O sea, En efecto, diste con la verdadera clave de la felicidad. Maestro, ya nos hablaste de quién eres tú, cómo empiezas tú. Entonces ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus primeros escritos? ¿Cómo nacen, cómo surgen tus primeros escritos? Ya entendiendo que te gustaba la lectura, pero también quiero entender que no fuiste un diletante nunca. Entonces, ¿cuáles fueron tus primeros escritos? Desde niño hice un par de intentos. Extrañamente, por ahí tengo un cuento que escribí a los como 6 años. Uh-huh. Por supuesto, pésimo y desastroso. Que recuerdo al principio, era un cuento de fantasía. Al principio había una escena, se escribe un domo extraño que está sostenido sobre patas de águila. Que yo recuerdo que tenía una gran idea para cuando llegara mi personaje al domo. Pues para cuando llegue a la segunda página, que hasta llegó el cuento, no me acordaba del domo, así que se acabó el cuento y no hubo más domo. Pero no te preocupes, Stephen King lo rescató. Sí, de hecho. Sí. Ese fue el comienzo. Y yo quería dedicarme al cine. Ajá. Sobre todo a los efectos especiales. Efectos especiales de stop motion, maquillaje de películas de horror. Pero llegó Pixar y mató mis sueños. ¿Llegó quién? Llegó Pixar y mató mis sueños. Así que me olvidé de eso y me puse a escribir. Ok, maestro. No, pero Pixar llegó muy tarde, ¿no? Sí, pero fue a las raíces. Cuando cuando el canto de cisne de stop motion, la primera versión de Furia de Titanes de Ray Harryhausen salió en el cine, yo estaba convencido de que ahí estaba mi futuro. Y entonces empezó la animación digital y se acabó, no había futuro de repente. Ok. Entonces, más o menos, ¿cuántos años tiene escribiendo? Así constante, podría decir que desde 1982. Que fue justamente cuando empecé a leer regularmente a H.P. Lovecraft, que fue el que me acabó de convencer de ponerme a escribir. Y cuando estaba en segundo de secundaria. Muy bien. ¿Algo que nos quiera compartir de sus textos? O... ¿Tienes algún texto, maestro? Sí. ¿Trajiste contigo algún texto? Si no, no hay problema, digo, no sé si... Traigo uno de mis libritos aquí, aunque lo malo es que todo lo que tengo es muy largo, pero podemos buscar algún fragmento por aquí. Sí, sí, por supuesto. Por favor. A ver este. Es una vieja historia, afirma la mujer, su rostro pleno de portentos inminentes al ser alumbrado por las llamas. Comenzó hace mucho, pero todavía no termina. Te aproximas y te sientas a su lado, con cierto escalofrío, pero con una curiosidad que vence a tu recelo. Como el resto de los presentes, sentado cerca del fuego que ahuyenta el frío y hace danzar las sombras, aguardas a que la anciana prosiga. Una historia, dice ella, de quienes siguieron el camino de sus ancestros, el sendero torcido, la vía de los cunning folk. Los hombres y mujeres de astucia, diestros en el saber de los curanderos, los sanadores. Sin embargo, guardaban para sí otra sabiduría, una que no se podía explicar con facilidad a los habitantes de la provincia. La sabiduría del cerco, del cruce de caminos, la que heredaban a través de la sangre, por medio del fuego, la sabiduría del territorio. Pero también es una historia de cuando no creer en la ideología mayoritaria se convirtió en un crimen, cuando los espíritus del bosque fueron llamados demonios, los dioses viejos fueron denunciados como falaces y la oscuridad fue equiparada con el mal. Y se lanzó el grito de herejía. Nombres, épocas, naciones han cambiado. El crimen y la herejía han tenido muchas definiciones. No importa en nombre de qué dios se hizo, ni qué gobierno impuso el yugo. Lo que importa es que los pocos se mantuvieron fieles a su sendero, aun a pesar de la fuerza aplastante de los muchos. Fuegos de vida se encendían aún en medio de la noche, aunque el vulgo los creyera augurios de muerte. El maestro traía a los suyos el fuego de astucia y la vieja sabiduría, aunque los campesinos que espiaban asustados la asamblea le creyeran príncipe de las mentiras y poseedor de las llamas de infierno. Los niños eran presentados a él para ser sanados y resguardados, aunque oscuras corrían rumores de sacrificios y festines aberrantes. El sacramento rojo era un compartido con la asamblea por el maestro y la dama, aunque los ignorantes lo creyeran una parodia de un rito ajeno. La hechicería era utilizada para preservar a las familias y a la comunidad, aunque los familiares temblaran al oír rumores de brujerías, y los vecinos gozaran al ver a un acusado de brujo subir al cadalso. Los brujos continuaban desempeñando el viejo oficio en este mundo y en el otro, aunque los espíritus más sagrados que respondían a su llamado fueran considerados malditos por el vulgo. ¡Herejía!, gritaban las voces a coro. Decenas de hogueras consumieron los cadáveres de brujos y brujas ejecutadas en el altiplano escocés. Jóvenes enteros fueron exterminados, en medio de numerosas víctimas falsamente señaladas como brujas. Imposible saber el número real. El miedo ardió en las colinas. El dolor arraigó en el territorio. Muchos cayeron. Muchos más huyeron. Clanes enteros se dispersaron. Pero los brujos se volvieron mitos. Y ahí está su triunfo. Pues los mitos no mueren. La anciana sonríe con cierta melancolía. Creo que ahí le paramos. Excelente narrativa, maestro. Excelente narrativa. No nos cabe la menor duda, Jacobo. No. ¿Algo quieres abonar respecto, no? No. Ok. A ver, maestro. Vámonos a la siguiente pregunta. Tus novelas. ¿Cuántas novelas escritas tienes, maestro? ¿Cuentos? ¿Todos son cuentos? Digo, ¿todas son novelas? ¿Hay cuentos? Hay un poco de todo. Hay novelas, hay cuentos, hay cosas que están a medio camino y son diferentes. ¿Le has pegado la poesía también, tengo entendido? Un poquito. No tengo un poemario. Más que nada lo que he hecho es intercalar algunos poemas en mis historias en como parte de ellas. Haces bien en no tener poemas, maestro. Haces bien. Yo soy enemigo de la poesía. ¿Qué te iba a decir, maestro? A ver. Bueno, no quisiera pasar a esta pregunta todavía. Tu última novela. A ver, enumérame las novelas. ¿Cuántas tienes y qué nombres tienen cada novela? Ok, comencé con un pequeño libro, que un plaquete de ediciones de Penilunio, que fue el segundo con el que comenzó el sello que inició Carlos Bustos, que se llamaba El último relato de Ambrose Bierce. Realmente eran dos cuentos cortos vagamente conectados entre sí. Después este mismo librito con una muy ampliado y muy corregido sobre el terrible texto que era el original. Uh-huh. Y con una segunda parte que continúa directamente, se convirtió en un libro llamado El grito de la máscara, de Editorial Minerva, los mismos que producían Minerva Comics. Uh-huh. Y después de eso vino, okay, me pierdo un poco en la continuidad, pero después ha habido otros libros como El Códice Torolense, que fue hecho con una beca del FECA, que es una recreación de los mitos de la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos, los pueblos toltecas y aztecas, a través del documento hecho por un cronista en la época de la conquista, que entrevistó a algunos sacerdotes de Tezcatlipoca. Este documento y los documentos que estudian el manuscrito antiguo son una recreación literaria al estilo de las ediciones que requieren el Necronomicon, que fueron mi inspiración para hacer esto. También esta fue editada en el, no recuerdo, 2003-2004 por Ediciones Euterpe. También está El Sendero de los Brujos, que fue lo literario. Este es más un libro introductorio sobre Wicca y neopaganismo. Uh-huh. También está este que está por aquí, Noches Paganas, Cuentos Narrados Junto al Fuego del Sabbat, de Ediciones Beglia, que es una serie de cuentos cortos basados en las tradiciones de brujería del altiplano escocés. Y después también está la novela El Código Secreto del Necronomicon, que uh-huh. fue editada por Rémora y después reeditada por Kelly Ediciones, y que es una novela ambientada en Guadalajara, que incluye, que hace una mezcla de realidad y ficción, que describe distintos elementos y personajes y episodios de la historia de Guadalajara, como el Raffles, el ladrón elegante, su muerte a manos del mate indigentes, el pintor Juan Krepelin, que era especialista en el Necronomicon también. Y es un ejemplar de este libro prohibido acerca de cómo pasó por distintas manos entre la gente de Guadalajara. Uh-huh. También está el el libro Las herramientas de la magia, que de nuevo este es un ensayo acerca de los utensilios y del trabajo con el territorio dentro de las tradiciones de neopaganismo y brujería. Y el más reciente es en la Abadía de Telema, que es una colección de cuentos que todos ellos ocurren en este lugar, esta especie de bar semiclandestino que se encuentra escondido no muy lejos de aquí y que solo los que lo conocen saben llegar. Y en este momento están en preparación algunas otras cosas. Una de ellas, el grito de la máscara, retomando el título Último Rato, ambos vías vienen en camino con el sello de Paraíso Perdido. Y hay algunos otros planes por ahí también. Otros planes tienes también de escribir. Maestro, uh-huh. Me llama mucho la atención cuando me... Incluso lo íbamos a platicar Jacob y yo la semana pasada. Cuando nos hablan de este último novela que tienes, o investigación, del Necronomicon. ¿Me recuerdas el nombre, maestro? El código secreto del Necronomicon. Ok. Que el Necronomicon, insisto, discúlpame mi completa ignorancia. Creo que también la ignorancia es el menor de los pecados, aunque a como hace daño, pero que el Necronomicon no es ficticio. ¿Cómo se llama? De Lovecraft. Bueno, pero Lovecraft hace alusión al Necronomicon, pero, bueno, como un libro. A ver, Jacobo, hasta dónde. Dentro yo tengo de su entendido mitología. De hecho, a mí me llama más la atención el código secreto de... Cuates, ¿no? ¿Cuál? En la abadía de Telema. Sí. Pero bueno, vamos por el Necronomicon. Y tú ahorita preguntas acerca de ese, ¿va? Ok. A ver, del Necronomicon. Yo sabía que o tenía entendido, que pues, no existe, o sea, es ficticio. Alguna vez incluso hablaron del Necronomicon en el programa de Radio Universidad en el Puente del Troll, los miércoles. Bueno, creo que la pregunta que Mariano quiere formular es, ¿existe el Necronomicon? ¿Existe? ¿Realmente existe exactamente? Bien. Ahí escuché que no. Pero... La cuestión es que eso... Esa es la belleza de la pseudobibliografía. ¿Cómo se puede responder afirmativa o negativamente esa pregunta? Te voy a responder con una desviación. Cuando empezó la famosa Orden Rosacruz, la orden esotérica bien conocida por todo el mundo que publica anuncios en la parte de atrás de algunas revistas de escribe a la más antigua orden iniciática, comenzó allá por el siglo 9 y 16 con unos panfletos, la fama Fraternitatis, Confesio Fraternitatis, anónimos, que fueron publicados y circularon describiendo esta orden y a su fundador, el mítico Cristian Rosencruz. Cuando se buscó quién había escrito estos manuscritos, todo el mundo sospecha hasta la fecha de un tal Joan Valentín André. Él mismo se burlaba de esos manuscritos, de manifiestos, decía que era una broma literaria y que era una falsedad. Y él mismo los criticó. Y sin embargo, todo el mundo sospecha que los escribió. Mucha gente estuvo buscando este grupo y nadie los encontró. Muchos piensan que el grupo existía realmente en secreto y que André era un Rosacruz. Otros piensan que nunca existió, que distintos grupos esotéricos decidieron formar sus grupos Rosacruces autodidactas, y como no existía una orden Rosacruz, todos decidieron reconocerse mutuamente como miembros legítimos de la Rosacruz, y ahí comenzó la Rosacruz actual. La verdad nunca vamos a saber, pero podemos hablar de que estos documentos son verdaderos o falsos entonces, o que la orden era verdadera o falsa. En este momento no tenemos datos suficientes como para poder responder, pero todo indica que fue un invento satírico de este sujeto, Joan Valentín André, que acabó cobrando en realidad. El Necronomicon, a su vez. Tal vez nunca escribió un árabe loco del siglo VIII que viajó a la ciudad de las columnas en el desierto, que se escribe en las mismas noches y en el Corán, y tuvo visiones y contactó con seres de otros mundos y escribió esta crónica para luego ser devorado vivo en una plaza de Damasco. Ah, no seas... Sin embargo... Esa historia que describe Lovecraft, esa ciudad mítica de las columnas, resulta que en los 90s fueron encontradas sus ruinas. Eso no demuestra que todo lo demás es cierto, por supuesto. Simplemente demuestra que había una ciudad detrás de ese mito. Ahora bien, ¿existe el Necronomicon o no? Cuando podemos ir a la Gonville, a la librería de Gonville, y encontrar varios títulos que llevan el título de Necronomicon, cuando actualmente existen probablemente 70 o 80 libros con el título de Necronomicon, algunos que comparten el mismo contenido, otras que son variantes de un mismo contenido, otras que son totalmente distintas y contradictorias entre sí, algunos que pretenden ser recreaciones literarias de lo que habría sido el Necronomicon que se imaginan los autores cuando leen los cuentos de Lovecraft, otros que los autores son esoteristas que dicen haber canalizado a las fuerzas místicas que dictaron el Necronomicon al ave loco para reconstruirlo, otros que dicen haber encontrado manuscritos antiguos para publicarlos traducidos, otros que lo que hacen es mezclar todas esas otras versiones para hacer su propia versión. Existen libros titulados Necronomicon. Existen estos libros que algunos, según como hayan entendido la cuestión cuando leyeron el Lovecraft, algunos de estos Necronomicon son recopilaciones de historias, de leyendas de las razas y especies y criaturas y fuerzas que habitaron la Tierra antes que los seres humanos. ¿Y que están dormidos? Así es. Y otras son grimorios, colecciones de ritos de magia, talismanes y símbolos. Uh-huh. Otras son historias autobiográficas del ave loco y sus experiencias y aventuras. Ahora, Lovecraft describió todo esto en distintas referencias al libro. Ahora que existe todo eso, existiendo todo eso en librerías, existiendo en físico, en internet podemos encontrar ediciones virtuales. Yo mismo tengo una estantería, dos estanterías llenas de mis libreros, llenas de ediciones de Necronomicon. Yo mismo publiqué dos libros con este título, me salté otro, un comentario sobre el Necronomicon, que es una recopilación de estableciendo una continuidad de todas las ediciones y traducciones del libro hasta la... que a pesar de que es un librito bien pequeño que editó la otra orilla de Julio César Aguilar hace años y casi no se distribuyó, puedo decir que a pesar de lo caótico y el récord de Guinness de ratas que tiene, es probablemente la recopilación más completa del tema que se ha publicado en cualquier idioma. Pero con todo esto podemos decir, ¿existe o no? Tomando en cuenta todo esto que sí existe en papel. Pues ahora sí, haciendo alusión a una ilustre frase que Jacobo es, pues será. Ok. Oye, antes de que tú pases a tu siguiente pregunta, maestro, déjame les digo, ¿qué tal? ¿Te gusta tu vinito? Muy bueno. Jacobo, ¿te gusta tu vinito? Es gratis, sabroso, ¿no? Sí, patrocinado okay, por Jacobo, con pues este su vino. Maestro, esto ni el Necronomicon lo sabía. Este vino es patrocinado por... Con su vino. Con más de 13 sucursales. 14 sucursales. Con más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Con su vino, una cerca de ustedes. Amigos míos, una recomendación, maestro. No vaya usted y compre en la playa. En la playa todo es caro. Mejor vaya y compre con su vino y disfrútenlo en la playa. Con su vino, nos está escuchando en este momento. Estamos con su obscura majestad, el maestro Luis G. Abadie. Muy bien, maestro. Jacobo, ¿vas a pasar a una pregunta tú? Ni siquiera sé cómo formularla, pero era la curiosidad acerca de Telema y, pues no sé, la referencia obvia. ¿Aleister Crowley es una forma de influencia para usted o de... no sé si podríamos decirlo... una figura a quien usted admira? Aleister Crowley, me suena el nombre... curioso, mi hijo se llama Aleister. Okay. Qué entonces, curioso, sí. Qué coincidencia. Entonces sí. Pequeña coincidencia. Aleister Crowley definitivamente ha sido una gran influencia en sentido literario y en otros sentidos también. Me ha dado mucho que pensar. Hay mil cosas en las que estoy en desacuerdo con él, pero para poder estar en desacuerdo con él me ha tomado 20 años, no, yo diría ya 30 años de estudiar y reestudiar sus obras. Mi recomendación es su libro de las mentiras. Esa es una obra maestra del ingenio y de la lógica. ¿Su libro? ¿Cómo se llama? El libro de las mentiras. El libro de las mentiras. Es un juego de lógica increíble y también es el que me ayudó a comprender la Kabbalah. Ok, maestro. Cuidado con las traducciones muy malas que hay por ahí, pero es muy buen libro. Ok, maestro. Pregunta obligatoria. ¿Cuándo empiezan tus primeros contactos con la magia? Me dicen que eres todo un maestro en eso. Hay quienes aseguran incluso que no se puede presumir de magia en esta ciudad si no se conoce a Luis G. Abadie. Así te lo digo como me dijeron a mí. Entonces, ¿cuál es tu primer contacto? ¿Qué podemos entender con magia? ¿Qué artes son las que usted practica? Y esto también va a venir abonado a lo que estamos platicando fuera de micrófonos. Bien, pues primero que nada quisiera hacer una distinción entre el mundo de la magia y la literatura de terror. Okay. Que es algo que nunca ha habido una distinción clara para la para el conocimiento popular aquí, he notado. Aún entre gente, entre comillas, documentada o intelectual. Me enteré por ahí hace muchos años que en, cuando yo andaba en mis inicios en talleres literarios, que en la... En las oficinas de la Universidad de Guadalajara, de hecho de la Gaceta Universitaria de ese entonces, no de ahora, es muy distinto, es otra gente, que había personas que estaban convencidas de que yo tenía pacto diabólico y practicaba magia negra. ¡Wow! En esa época, debo decir, yo escribía de cuentos de terror y escribía cuentos lovecraftianos también. Sin embargo, yo era católico completamente y jamás hubiera pensado en practicar nada semejante. Ya no eres católico. A estas alturas no. Bien por ti. En esos días yo estaba estudiando temas de esoterismo ocasionales, algunos grimorios, cosas así. Fue cuando empecé también a leer Crowley y otras cosas, porque era buena documentación para material para mis historias, para documentar la ficción. Enriquecía mucho la ficción, no creando las cosas solo a partir de cero, sino basándome en lo real, aunque fuera para crear cosas nuevas. Para, digamos, seguir ciertos patrones, para hacerme una idea de cómo funcionan las cosas entre la gente que practica en realidad para crear federaciones ficticias. Eventualmente, esto me llevó a leer distintos temas y hubo un momento justamente en ese periodo de miseria que mencioné, ese periodo oscuro que tuve, que empecé a tener mis primeros contactos con el tema del neopaganismo, lo que se conoce como la Wicca, que es un intento de recreación moderna comenzada en el siglo XX a mediados de lo que fue... Lo que Margaret Murray postulaba que era una supervivencia de una religión pagana y que se convirtió en la brujería medieval. Al parecer esta teoría era muy exagerada y no era tan precisa, pero sin embargo hubo personas, Yael Gardner, Rodin Valiente sobre todo, que convencidos de que esto era cierto, aprendieron brujería directamente Gardner de un coven y queriendo reconstruir lo que debió ser originalmente lo que era ese coven. Él había estado en un grupo ceremonial, era amigo de Crowley también. Y entonces él se imaginaba que era algo más ceremonial, más como la magia que él conocía. Entonces quiso hacer su versión de lo que debió ser la brujería y así creó la Wicca. Y esta se distorsionó mucho para convertirse en algo autodidacta. Mis primeros roces con el tema fueron de rechazo total. Yo veía algunas revistas que donde presentaban mi información sobre Wicca, la ilustraban con fotos de misas negras de satanismo. Haciendo una mezcolanza, me quedé con una idea confusa de que la Wicca era alguna especie de satanismo pagano. Y nada que ver, era todo lo contrario. No tiene nada que ver con lo diabólico, con lo satánico, con lo maligno. Es una religión basada en la naturaleza y que enaltece la vida y jamás ni sacrificios animales ni nada de esto que está prohibido. Pero mi primer rechazo creo que también se debió a que me identificaba mucho con la idea de que, al contrario de lo que dice el esoterismo muy gnóstico que se maneja aquí, no es una búsqueda de que el espíritu escape de la prisión de la materia. La naturaleza misma es la última manifestación de lo sagrado. Que nuestra existencia aquí es tal como debe ser, que todo tiene un sentido y propósito. Esto fue lo que me ayudó al fin, eventualmente, a acabar de empatar esa contradicción que había en mí entre mi filosofía y el mundo que vivíamos. Y ahí fue donde me acabé identificando. Pasé algunos años cuestionándome. No hay un cambio automático, aunque algunos quisieran pensar que es así. No puedo decir automáticamente dejé de creer el cristianismo, automáticamente me hice pagano. No se puede. Tiene que ser un proceso. Hubo un término medio de que yo estaba con un pie en uno y un pie en el otro. Y llegué un momento, sin embargo, en que me di cuenta que no creía en el infierno. Sin embargo, tenía miedo de irme al infierno y condenarme. Me di cuenta que eso era un condicionamiento estilo Pablo. Me dio coraje eso y me propuse quitarme ese condicionamiento ya con más ganas. Porque me di cuenta, era un lavado de cerebro. ¿Cómo tenía miedo de algo que yo no creía que existiera? Pero antes de eso sí, antes de renunciar al cristianismo, me propuse, no solo estuve con largos debates con dos amigos, uno seminarista y otro teólogo, para que me ayudaran a resolver dudas, sino que me leí entero el Catecismo de la Iglesia Católica. No el librito escolar, sino el librote que es tamaño Biblia. La consecuencia fue que acabé descubriendo primero que había menos cosas que yo difería con el cristianismo de las que yo pensaba. Lo que pasa es que a los católicos no se les enseña a conocer su religión. Absolutamente nada. Y por otra parte, decidí que a pesar de todo, no me podía considerar católico y lo iba a dejar atrás. La otra consecuencia fue que mi amigo seminarista dejó el seminario y se casó. Y el otro teólogo acabó volviéndose ateo y ahora es agnóstico. Lo corrompiste, maestro. Los corrompiste. Maestro, ¿tienes alguna pregunta, Jacobo? Ya no. ¿Ya no? ¿Dos minutos? Ajá. No puede ser posible, tan sabroso que estamos platicando. Exacto. Maestro, brevemente, brevemente, porque esto me va a servir muchísimo. Háblame del diablo. Ojo, maestro, así muy rápido nada más. Yo, algunos, no todos, pero algunos de mis cuentos surgen a veces por sueños, ¿sí? Que puedo tener. Es que rara vez recuerdas el sueño que tuviste. Cuando lo recuerdo, alguna parte importante me motiva y escribo acerca de eso y le doy una historia acerca de eso en un giro dramático. Yo ya tenía pensado escribir El Contrato, el cuento que te platiqué, donde el personaje principal es el diablo. Y estaba leyendo, me desvelé leyendo a Giovanni Papini, una biografía del diablo. Pero duermo y sueño que platico con el diablo. No recuerdo su cara, no recuerdo nada de él, ¿sí? Pero sueño que la persona con la que estaba era el diablo. Entonces, hay una frase que rescato de él y que dice, a veces me atribuyen muchas cosas a mí que son netamente de Dios. No es algo que yo supiera, o sea, es más, incluso hasta creo que sí platiqué con él, ¿no? Pero hay otra cosa que él me dijo y que es una gran disyuntiva y que es un bloque enorme para terminar ese cuento. El diablo en el sueño me decía, ¿tú crees que yo voy a rebajar a estar entre ustedes? ¿A hacer contrato entre ustedes? ¿A hacer tratos entre ustedes? Dice, o sea, así como Dios no se muestra con ustedes, yo no me tengo que rebajar a estar entre ustedes. Eso es cierto, el diablo tiene esas facultades, en efecto, yo no tengo que andar negociando con ustedes nada. Okay. Gracias. Bueno, voy a tratar de establecer un récord de tratando de responder esto, lo imposible es responder. En primer lugar, el diablo católico, el verbo cristiano, el ángel caído, el rebelde, en el cual, cuya existencia para mí es una fábula, un mito, una distorsión, una falsedad, puede tener distintas versiones en distintas versiones de cristianismo. El cristianismo gnóstico lo presenta como aquel que quiere liberarse de un yugo, quiere ayudar a la humanidad a liberarse de un yugo. Eso es no siempre es maligno. Del diablo. Es decir, esa es la versión del gnosticismo cristiano, que viene desde hace 2000 años. El diablo que no es tan malo. Así es. Realmente no era malo en el gnosticismo cristiano, que es tan antiguo como el cristianismo católico. Realmente. Simplemente el otro era más estructurado y acabó ganando. Por otra parte, el diablo dentro de la brujería jamás fue el ángel caído. El diablo dentro de la brujería fue adoptado e identificado con el ángel caído por la Iglesia Católica porque era una manera de atacar cualquier supervivencia de creencias paganas. El diablo de la brujería es el que trae la iluminación, el conocimiento, la búsqueda de la trascendencia del ser humano, trascendencia de la vida ordinaria y mundana, no trascendencia de la naturaleza, porque es al contrario. No una caída que nos dejó prisioneros en este mundo. Lo que somos parte del todo, no tenemos que regresar a volver a ser parte del todo, solo tenemos que volver a ser conscientes de ello. El regalo del diablo en la brujería es la iluminación de comprender esto, comprender lo que ya somos, recuperar ese conocimiento. Y es un ser de vida y de conocimiento. El diablo, como un espíritu de manifestación del cosmos, dentro de como una supervivencia pagana del dios cornudo de la brujería, no es un rebelde contra nada, no hay un dios al que se oponga, es una manifestación de lo sagrado y lo divino. Y no va a aceptar a alguien que no lo quiera ver a la cara. Puede que sea mucho más que nosotros, pero no quiere que nos humillemos, que nos postemos, que sacrifiquemos. Quiere que lo veamos a la cara y que lo miremos a los ojos, porque no espera menos, porque somos manifestaciones de ese todo y busca que seamos conscientes de ello. Puta madre, entonces no hablé. Muchas gracias, maestro. Muy probablemente no, di maestro. O con otro diablo. Hay muchas formas de lo que eso es, a lo que se suele aplicar este nombre. Ok, bueno. Pues no me queda más que agradecerle, maestro. La verdad es que qué sabroso se platica con usted. Nos faltó mucho tiempo, Jacobo. Exactamente. Espero una hora que de programa de repente resulte insuficiente. Espero que esta... Bueno, ¿cómo se dice, Jacobo? Que esta visita no sea la última. La última. Esperamos tenerlo... visitas posteriores. De verdad, se lo digo de todo corazón, maestro, qué sabroso, qué emocionante es estar platicando con usted. Hay muchas cosas que le podemos aprender, no me defraudó para nada. Yo sé que a nosotros muy probablemente sí, pero bueno, esta es su casa, maestro. Muchas amigos gracias. Míos, estuvimos con el maestro, su obscura majestad, Luis G. Abadie. No me queda más que despedirme, Jacobo. Nos vemos hasta el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, si a Jacobo se le da la gana. Como Jacobo, siempre. Nos vemos. Ronda de saludos. Nos escuchamos, antes de que nos veamos, Mariano. Jacobo. A Fanny Lu, a Karen 1975. A Luis Enrique Quintero, que por primera vez nos debe haber escuchado. Muy bien. ¿Algo más? No, pues. ¿Son todos? Bueno, yo tengo aquí okay. A Stephanie Valdés. Ajá. A Fanny Lu. Ya le mandamos saludos a la eterna Fanny. A Ruth Ríos Resendi. Ah, saludos a Ruth. A Sergio Fong. A Elena Torres. Al poeta de la noche, Luis Román. ¿Sí lo conoce? Claro que sí. A Lulucita Sánchez. Juan José Lamas. Mesmeralda. Saludos, saludos, y saludos. Héctor saludos, Martínez. Saludos, no sé cuántos saludos, de ahí le suenen. Nos estuvieron saludos, escuchando. Saludos, mandan saludos. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Vámonos, Jacobo, tu frase. Saludos a todos los que nos escucharon y no nos mandaron saludos. Muy bien, saludos a todos ellos. Y yo no me voy sin antes decirles, amigos míos, que si por ahí juegan y están jugando las Chivas, el Atlas y el América, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que están jugando, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca a la leche. Hasta el próximo miércoles, hasta amigos míos. Esto es noche. Cuento y Aparte. Hasta luego. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Demostrar que mai ningú no ens podrà por.